La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Según la Real Academia Española, regresar significa volver al lugar donde se partió. En este caso, para este programa significa continuar con el desastre natural que ellos mismos crean. Bueno, Marcel parece que quiere dar una palabra. ¿A por qué hace tanto ruido este? Ahí. Era porque te dijo Mauricio, o sea. Puede ser, pero. No sé qué me estás haciendo ahí, la verdad, no. No sé qué me hiciste, qué me tocaste. Continuar con la vergüenza ajena que nos transmite. Yo me acuerdo cuando hice filosofía, que habré hecho 2 meses. Me acuerdo que sacaba frases así. Sí, pero. ¿No? A ver, por ejemplo, esa que, ¿cómo es? Yo no sé lo que no sé. ¿Sí? ¿Cómo que? Seguir con los niveles excesivos de estupidez. Cuando vos decís algo estúpido, sos estúpido, ¿no? Nosotros no aparentamos, eso somos un caso aparte. Creo que la gente me ve de lejos y ya dice, mirá, que es estúpido. Continuar con la música olvidada que queremos seguir olvidando. Continuar con los desafines traumáticos. Tomar vino con sandía no es lo que yo pensaba, no es lo que yo creía, no es lo que imaginaba. En fin, seguir escuchándolos, lamentablemente. Mauricio Tosi, Jimmy Yakuza, Marcel Goncalves. Golpe de suerte. Segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Bueno. Sí, lo arrancaron otro programa acá de. ¿Cómo que hablar del micrófono? ¿Tiene el micrófono? ¿Salgo? Ah, está. Estoy bien. Tengo otro soporte y todo ahora. Sí, ya veo. Me puse un poco más cómodo porque. Volteé la computadora acá, me sentí. Sí, te veo como que estás muy amontonado. Sí. Pero no, ahora con este micrófono ando volando. Ahora andas espectacular. Sí. Lo puedes llevar para donde quieras. Se complica porque para leer, capaz, ¿no? No, está bien, parece, ¿no? A ver. Sí, decimos. Sí, va bien. Bien, bueno, estas son las mejoras de la City que estamos teniendo. Sí, se pueden apreciar. Sí. Hoy llama Lola. Tendría. Hoy, ¿cómo tendría? No, yo digo, estuve todo el mes esperando este día. Teníamos deberes. Hoy es el día, sí, yo sí los hice. Ah, sí. ¿Qué pasó? ¿No me diga que ustedes no hicieron los deberes? ¿Qué alumnos, Hiciste deberes, bien. Gente que llame, podemos compartirlo. Te paso alguno, te lo copias. Como hacíamos en la escuela. Sí, pero por supuesto. ¿Lo tenés anotado o algo? Ah, los tengo anotados, me olvidé de traerlos, pero están anotados. ¿No? ¿Dónde? En una hojita. Ah, traelo, porque ya está llamando. ¿Ya está llamando? Creo que sí. Bueno, voy a buscar los deberes, ya ven. ¿Hola? Hola. ¿Nos escuchás? Sí, ¿a vos sí? Ah, está bien. Sí, que en realidad estoy hablando yo nomás. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí. Está impecable. Impecable. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Ustedes? ¿Cómo has pasado ese mes? Yo bien. ¿Alegro? Voy a ser sincero. Sí. El único que hizo los deberes, Lola, fue el Gini. Bueno, muy bien. En realidad, no sé si. Estuve practicando el turismo. ¿Estuviste practicando también? Y. Se puede decir que sí, que no, no sé. Pero por lo menos. No, en realidad hice los deberes, ¿no? Por lo menos hizo los deberes. Por lo menos hice los deberes. Yo ni eso, yo tendría que ser castigado, no sé, pero. Yo ni eso llegué a ser. En penitencia, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que es muy malo lo mío. No, tendrás tarea doble. ¡Oh! Para la próxima. Es lo que pasa, sí. O sea que los voy a tener que hacer de todas formas, sí o sí. Sí. Digo, eso o otros. Otros, más complicados. Pero más complicados. Claro, más difíciles. Bueno, entonces ya que sé, porque Gini fue el que hizo los deberes, bueno, que me cuente un poco a ver si pensó algún lugar. Ah, que pase al frente así, que hable. Sí. Viste que a veces cuando haces los deberes te mandan al frente. Sí, eso es lo que tiene, sí, por eso. Y nadie lo hizo en la clase, bueno. Y bueno, soy el único que lo hice, pero por lo menos una nota alta tengo, ¿no? Por supuesto. Ah, gracias. Chupamedia, ¿eh? Aparte, oh, seguramente. ¿Viste? ¿Cómo? Chupamedia. ¿Viste? ¿Qué te pasa? Por que. Le faltaría a la maestra, traigo un bombón. Ah, ya no se usa más la manzana. No se usa la manzana. Ya no se usa más. Sí. No. Ya son más golosas ahora las maestras. Sí, ahora las maestras están mal. Ya no están más para la fruta. Está bien. Bueno, está, contanos vos, botonazo. Mira, te traje en diferentes situaciones de cómo se podría arrancar, ¿no? A ver. Sí. Por ejemplo, en un ascensor. Ah, mira. ¿Se usa eso de levantar en el ascensor, Lola? Y es una posibilidad. Todos los lugares tienen su magia, ¿o no? Pues. Todo depende. ¿A ti te ha pasado o no? Puede ser. Mira, en el ascensor. Depende del ascensor también, porque hay ascensores que son más grandes. Claro. Tiene musicalizado. Ahí mira. ¿Hay ascensores musicalizados? Pero acá en Uruguay. Hay. Shopping. Ay, no, el shopping no. Yo nunca subí a ninguno. En la torre de los profesionales está con música. Ah, mirá, no sabía. Mirá. Bueno, ¿y qué? Tienen todos musicalizados. Como las películas. Bueno, voy a tener que andar por ahí entonces. Subir y bajar, a ver. Sí, para pasear nomás, para ver cómo es. Bueno, en un ascensor podría arrancar así, ¿no? Se supone que estamos solos en el ascensor. Se le podría decir, en caso que suban, ¿no? Si bajan no me sirve. Lo pensaste además que estás subiendo, ¿sí? No. Sería algo así. Yo pensé que los ángeles volaban y no precisaban subir en ascensor. Es muy bueno. Pará. Yo esto lo veo que sí. Anduviste en internet buscando piropos. No, son míos. Pero los deberes se hacen, no importa cómo. Claro, no importa si buscan Wikipedia. ¿Para qué existe Wikipedia? ¿Por qué no me avivé? Claro, cuando llego a la escuela no existía Wikipedia, se me complicaba. Claro. Pero tenías que buscar libros y eso. Está muy bueno ese. ¿Te gustó? Está bueno, ¿no? Decí que funcionará si se da la situación. Yo creo que sí. ¿Vos qué decís, Lola? Yo creo que sí. ¿Puede funcionar un piropo como ese? Yo creo que para poner colorada más de una sí. Sí que la pondrías colorada. O sea, la intimas, ¿no? Eso es bueno ponerla colorada. Por algo se empieza, capaz que no la puedo ni tocar, pero por lo menos la pongo colorada. Por lo menos la pongo colorada, claro. El problema es que si se baja, sube y se baja al siguiente piso. Claro. Es como que no salí del ascensor. Claro, si de repente la mina se baja enseguida, ya te quedó trancado el... Claro. Te dijiste eso, ya te bajó. No se pueden hacer conversaciones muy largas. Ah, claro. O sea, claro, que en un ascensor no serviría entonces. De una, querés salir conmigo, pum. A mí que directamente tiene que el chupón. Ahí va, me le lanzo encima, total. Y yo diría que no. ¿Y alguna mirada previa? Yo diría que es medio grotesco. Es medio feo que ir directamente al chupón ahí nomás. Y sí, si no la conocés, sí. Bueno. Si ya si la conocés, o es tu amiga, o algo, bueno, está. Puede pintar. Con una amiga sí, entonces. ¿Con amigas, sí, vale? No sé, Mauri, ¿vos qué decís? No, sí, bien. Sí. No, totalmente válido. ¿Te ha funcionado? ¿Si me ha funcionado? ¿Sí? ¿Lo de...? ¿Qué? ¿Lo del beso en el ascensor con alguna amiga? Si me ha funcionado un beso en el ascensor con alguna amiga. No, mirá que tu novia no escucha, no te preocupes. No creo que esté escuchando hasta ahora. No está escuchando. Sí, me ha funcionado, sí, alguna vez. Está bien. Sí. Y bueno, vamos a otro, por favor, Jim. Bueno, a ver, ¿qué otro lugar? ¿En otro lugar? ¿El tema de los piropos? ¿Cómo? Más bien, que el tema de los piropos yo creo, más bien, o sea, es... Por ejemplo, si es en el ascensor... Sí. No sé, es para, tipo, más para decirle un halago, pero... Pero no como para... Como que un piropo, o como en la calle o algo, eso como que no tiene mucha respuesta, más que una sonrisa. O sea, tampoco pretender demasiado. ¿Cómo? Tampoco pretender demasiado, ¿no? Claro, porque tipo, yo qué sé, si te las decís en otro lugar, otro piropo en otro lugar, capaz que podés enganchar una conversación. Una compañera de clase. Claro, pero el tema del ascensor, si no es para el mismo lado, ponete como que... No, se complica. Es para sacarte un poco las ganas de decir qué linda que sos. Sí, ya está, pero... En vez de decírselo así, qué linda que sos, ¿no? Sí, para practicar un poco la definición. Ahí está. ¿No? Sí. ¿Y qué otro más tenés? Bueno, en un estadio, por ejemplo. Ah, ¿en el estadio también se puede hacer levante? Pienso que sí, Lola me va a decir ahora. Es un cambio abrupto, de todas maneras. ¿Se puede levantar en un estadio? Que es un cambio abrupto, ¿no? Del ascensor al estadio. ¿Por qué no? Gritas un gol, un abrazo. ¿Pero hay mujeres en el estadio? Sí, va. ¿Qué? ¿Ah, sí? Qué lindo que les queda la camiseta de fútbol a las mujeres. Ah, demasiado. Nunca fui al estadio. Sinceramente, no sé por qué las deja... En serio, ver unos... Escuchame, ¿dónde te crees que se consiguen los hombres las botineras? Claro, ahí va. No van a ver fútbol. Ah, es bueno. Van a ver jugadores. Ah, puta madre. A ver, ¿quién pero todo el estadio, todas las muchachas que van al estadio no van a pecar jugadores, un mollón. No, por supuesto que no, van a petar hinchas. Y vos vas para de hincha, entonces dirías vos. Claro, sería hincha. Claro, tenés una chica al lado, sería, ahí está, saltando. Estamos los dos alentando, ¿no? Con la remera que le queda bastante bien. Sí, me gusta cómo le quedan a las mujeres. ¿Qué pasó? No sé, hace señas. Estaba Marcel, tranquilo. ¿Y qué le dirías? ¿Qué le dirías? Y bueno, no, en realidad esto sería como si yo no tengo idea de cómo va el partido, ¿no? Ah, no, sí, el bobo. Claro, ahí está. Es el sota, tío, ahí, ¿no? Le pregunto, va, ¿sabés quién va ganando? Y ahí en el momento, antes que me conteste, le digo, va, aunque no me importa, yo ya gané con 100. ¡Oh! ¡Ah! Esa es muy buena, es muy buena. Esa es buena. Es un galán el Gini, ¿no? No nos habíamos dado cuenta de eso, ¿no? Un galán. Pero ahora sí, ¿qué estamos haciendo acá, Gini? No. En realidad no funciona. Todo el estadio. Son tácticas que no funcionaron en realidad. ¿Y cómo, qué te pareció esa Lola? ¿Cómo? ¿Qué te pareció ese piropo? Bien. ¿Está bueno para usarlo? Bien. Para usarlo medio, ponele por ejemplo, medio en el primer tiempo, ¿no? Así después hay tiempo de charlar un poco. Ah, claro. Ah, en intermedio. Ahí está. O sea, yo veo que ella siempre se preocupa de que tengas tiempo después, ¿no? Que es algo en lo que yo no me fijo nunca. ¡Claro! Entonces yo arranco, pero se me termina el tiempo y quedo ahí. Capaz que ese es el problema. ¡Se terminó el partido! Claro. Siempre hay que buscar que tengas tiempo después, ¿no? No, claro. Y además, capaz que es en un intermedio, ¿no? En el espacio entre los dos tiempos. También. Es mejor porque no estás jugando, entonces de repente hasta podés empezar a conversar de otra forma, capaz, ¿no? Porque si estás mirando el partido, como que no te va a dar bolilla. Está en otra cosa. Claro, sí. Ahí va. Es como encarar en el cine. Claro. Hay momento. La práctica sería acercarte como que estás llegando recién, estás llegando tarde. Al recién llegado. Y entraste en el entretiempo, apurado. Ahí va. ¿No? Y ahí me vuelvo y arranco. Claro, eso es bueno. Podría. O te cambias de lugar, estás en el primer tiempo y después te cambias de lugar. Claro, ¿no? Que capaz que estuviste todo el partido, claro. Pero te cambié de lugar justo. Claro. Y que sí, que estaba, que recién llegabas. Claro, total que sabes si yo sé cómo va el partido o no, ¿no? Claro. ¿Tenemos bueno, más? Tengo algunas más. Bueno, hay una que es muy clásica, capaz que es media grosera, ¿no? Ya abrí el paraguas, tipo. Ya abrí el paraguas. Ahí me parece que vas a tener problemas. No, capaz que no. Es en el caso. ¿Viste cuando a veces ves pasar una chica que va muy cargada con muchos bolsos, verdad? Y te la acercás y le decís, ¿querés que te lleve la carga? Eso capaz que es medio grosero, ¿no? No. ¿Te puedo llevar la carga? ¿Qué decís, Lola? En realidad es con doble sentido la pregunta, ¿no? ¿Se entiende? Obvio. ¿Se entiende? Yo lo entendí por lo menos. No, sí se entiende. Pero pensé que podía ser... Podés más gigantón. De otra forma más grosero aún, parece. Hay forma más grosera. Sí, ¿cómo no? Hay más grosera, sí. ¿Se puede ganar arrancando de una forma grosera, no? ¿Te puedo llevar el bulto? Una cosa. Bueno, eso me parece que es mucho más grosero. ¿No? Pero capaz que con el bulto, con alguna, todo este bulto, con alguna torranta capaz que hasta funciona. Ah, pues ya. Claro, también tenés que ver el objetivo, ¿no? Claro, si buscas una área para toda tu vida es una cosa y si buscas algo para el momento es otra. Ah, bien. Ahí va. Aunque siempre algo del momento se puede transformar para toda la vida. Ah, pero eso no está al alcance nuestro de repente. Claro. ¿Por qué o al menos, no? Al menos nosotros. Bueno, ¿qué otro más tenés, Gini? Bueno, otra clásica es preguntarle, bueno, en el caso de la gente que fuma, ¿no tenés fuego? Y ahí seguir la conversación. Podría ¿no? Claro, ¿sabés que ahora eso en el baile no? Sí, ahora claro, no se puede. No se puede. Eso fue una gran cosa que la verdad que perjudicó. Que sacaron. Que tenés fuego era una clásica. ¿Viste cómo no nos matan en ese sentido? Eso fue el Tabaré. Ahora tenés que ir a la terracita y ya. Mira, por culpa tuya, Tabaré, no tengo novia, ¿viste? Ahí está. Ah, sí, también puedo ir afuera en el baile, ¿no? Pero... Sí. Bueno, yo igual no fumaba, así que... Sí, no, igual, no, de nunca. Todas formas... La macana es que se hizo automática, ¿no? Te vas a decidir, ¿dónde tenés el cigarrillo? Bueno, yo ya me enciendo con verte, le puedo largar la cosa. ¡Oh! ¡Ah! No. Esto es una de la otra. Ay, eso es... No. ¿Qué estás haciendo acá? Yo no explota, sé. Explota, no. Explota. ¿Qué hacemos acá? Sí, no, la verdad es que sí. Suerte que no traje los deberes míos, pues... No los trajimos para acá. Mi deber se los comió mi mascota. Bien. ¿Lo dejaste arriba del piano? Sí. El piano. ¿Del piano? ¿Tocas piano? No tengo tampoco, pero... Sí, lo dejé arriba del piano, pero... Ya está, bien. Bueno, muy bien esos deberes entonces. ¿Cómo? ¿No? Excelente. Sí, opa, excelente. Bueno, gracias. Lo único que te corrijo es eso del tiempo, ¿no? Claro, tengo problemas con el tiempo yo. El tiempo de poder entablar una conversación. Arranco muy a lo último ya cuando... Claro. Sí, el ascensor, por ejemplo, es para movimiento, que se practicarte, definirte, si querés. Ahí va, es como para arrancar. Claro, después tendrías que... Es para no perder el tema ese del piropo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Es para no perder el tema ese del piropo, de decir cosas lindas. Claro. Está bueno. Es como el tema de chiflar también, lo que yo no sé. Yo no sé qué tampoco. ¿Sabe chiflar? No sé chiflar. No, ninguno de los... ¿Vos sabés chiflar, Lola? Yo sí sé chiflar, obvio. A ver. No voy a chiflar. ¿Por qué no? Porque no, pero sé, sí. ¿Vos sabés chiflar, Marcel? Algo así. Es bien mediocre, ¿no? Claro, sí, total. Un chiflido que tiene hasta un cantito y todo, que es para eso, ¿no? Ah, para decir... Algo así. Lo hace con los dos de acá, o acá. ¿Vos sabés cuál es el chiflido de Levante, Lola? Sí. ¿Cómo es? No lo voy a hacer. Hágalo, señora. ¿Por qué no? Señora. ¿Cuántos años tenías, Lola? Me lo guardo para mí. ¿Qué pasó? ¿Cuántos años tenías, Lola? 21. Pero no puedes decir señora. Aparte es soltera, ¿no? Soy soltera. Ahí está. Y sin compromiso, ¿verdad? Sin compromiso. Ahí está. Bien. Que lo tiene en el chiste, ¿no? Claro, sí, le faltó. Nos cagó con el chiste. O además tendríamos que aprender a chiflar también nosotros. Ese es otro problema, sí. ¿Sirve lo del chiflido? ¿Cómo? Si lo del chiflido sirve para el Levante. Y lo del chiflido es lo mismo que el piropo ahí en la casa. Pero a las chicas le hace algo que le chifle. A mí me parece totalmente. Y le sube la autoestima, porque vos fijate, por ejemplo, vas caminando por la calle y te chiflan. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a darte vuelta a decirle vos por qué me chiflaste? No. Claro. O sea, lo único que hacemos con chiflarle es subir la autoestima a ella. Claro. Y decirle, che, qué linda. No sé, como decíamos hoy. El piropo es para eso, más que nada. O sea, en esas circunstancias, el piropo es para sacarte las ganas de decirle, che, qué linda que sos. Y la mayoría de las veces puede ser que no funcione, entonces. Y en la calle, por ejemplo, no. Ah, ahí está. Entonces te digo, fíjate, si vos estás en la calle, que le chiflas a alguien o le decís un piropo a alguien, ¿estás esperando que esta persona venga a decirte algo? Y es muy difícil que pase. No, porque si te viene a decir algo, te asustas. No, yo no te chiflé. Pero, ¿tan pelotudos somos, por Dios? Hay muchos que hacen eso, ¿no? Y el ahí está, ¿ese para qué sirve? No, ese es de 15. Ese es malo. No seas malo. De pendejo. ¿Y el bocinazo? Y el bocinazo es lo mismo, piropo, chiflido. Es solo para levantarle la autoestima nomás, o sea, no sirve nada. ¿Y a nosotros quién nos levanta la autoestima? Nadie, claro. La mujer es la mujer que chiflamos, ¿no? ¿Por qué las mujeres a nosotros no nos chiflan? y no nos dicen cosas cuando pasamos por la calle. Y porque la sociedad siempre fue machista. Ah, mira. ¿No? Sí, como que no se... Como que siempre se, o sea, siempre se pensó, ahora está la cosa cambiando un poco, que es el hombre siempre el que tiene que ir a encarar a la mujer. Bueno, nosotros estamos esperando. Porque estamos esperando que la cosa cambie. Totalmente, con todas las ganas. No somos machistas para nada, todo lo contrario. Queremos que la cosa cambie como para que vengan a levantarnos. Claro, claro, que la mujer gobierne todo y así nosotros no hacemos nada. Una vez por lo menos. Es muy... Pero bueno, es verdad, ahora como que las chicas están más decididas, y está, y van. Ah, ahí está, ahora que pues arriba. Más el tema de tipo, ta, te miré, por ejemplo, y miradita, viene el hombre. Claro, claro. Pero sí, hay casos en que de repente puede ser la mujer que venga, ¿no? Sí. Pero igual más menos. Tiene que redondear el hombre, ¿no? No, depende. Las chicas jovencitas están bastante... Sí. Definidas. La juventud. Sí, sí. No, la naturaleza menor, digo. Se le escapó. Es lo que tiene a veces, ¿no? Sí. Bueno, no sé si da tiempo. Más cosas te los tiro más adelante, no sé cómo andamos de tiempo. No, pero ¿cuántos te quedan? Me quedan algunos más. ¿Tenés más todavía? Ah, déjame para mí. ¿Entendés mi letra? A ver, lo va a leer Mauricio. ¿Eh? ¿Qué hizo acá? No me entiende. Es algo de tarea. A las apuradas. Si es cantante o bailarina. ¿Ese lo hice? Ah, es verdad, sí, es verdad. Ahora me acordé. Sí. ¿Cómo decís cantante o bailarina? ¿Qué le decís? No, después de la función, con la excusa de que le vas a pedir para contratarla, decís, mira, me gustó mucho tu función, para tener algún número para contratarte, y ahí después que te pasa el número, después le llamás para cualquier otra cosa. Ah, la comisaje. Muy bien. Y bueno, pues. Pero vos decís, claro, ¿y qué tipo de cantante? Una actriz. Una internacional no me va a dar pelota nunca. Sí. O sea, tengo que hablar con el representante. Claro, digamos. Por eso. Estoy hablando de acá, en la vuelta. De acá de la vuelta. Viste que a veces va a una fiesta familiar, algo de eso, aparece en una cantante, yo qué sé. ¿Tenés alguno más, Gini, así ya liquidamos? Bueno, pues cuando vas en moto, ves alguna conocida y le decís para dónde vas, que te llevo, y ahí en el viaje puedes decir algo, por ejemplo, ¿no? Igual más, creo que lo dije todo. Si es una promotora, se le puede preguntar, pero la promoción viene contigo incluida. Esa es muy buena. Y... Quedan completos los deberes, ¿eh? La verdad que sí, Gini, te pasaste, loco. ¿Cómo vamos a hacer para igualar esto? Tengo un sote, ¿no? Por lo menos. Bueno. ¿Qué nota tiene Gini? Sote para arriba. Sote para arriba. Bien. Un super sote. ¿Y yo? Regular para abajo. Pues copiar deberes de los demás. ¿Hay diploma después a fin de año y esas cosas, no? Y el diploma se lo tienen que dar ustedes. Bien. Cuando lo vimos levantar algo con la gente, ¿no? Claro. Ahí está. Bueno, no sé. Bueno, entonces... Creo que hoy aprendimos pila con los deberes que nos trajo Gini, bueno. Creo que aprendimos un toco. Para la próxima le toca otra, ¿no? Voy a traer otra. Yo lo que decía que tal, de que como ya habíamos dicho el tema de que encarar y eso, de por lo menos instalar la conversación, sí. No sé si hay tiempo, pero yo lo que quería comentar un poco es el tema de la inseguridad de cada persona, ¿no? Dale. Ajá, dale. Llamamos un poco más a la parte psicológica, ¿no? Sí. Porque si una persona, por ejemplo, tú vas inseguro, hablaste la conversación, pero si te dice inseguro, es como que la pones en defensa a la otra persona. ¿Ya? ¿No? No importa si como es como yo les decía, si sos lindo, si sos feo, si tenés plata, si no tenés plata. O sea, la cosa va en la actitud que lleva cada uno. ¿Mira? Porque vos ves en la calle miles de veces que una mina que está re linda, así con buen lomo y todo, con un tipo medio cron al lado. Pasa, es la regla. Es la claro, regla. Está, sí. Bueno, lo que pasa es que esos tipos se la creen. Claro. ¿Entendés? Sí, van convencidos. Ah, o sea que van convencidos de tener un terrible caballo, entonces. La idea es que de la seguridad y de lo que vos vayas que querés conseguir. Ah, ahí está. Es proponérselo. No, por eso le digo, pero es común ver en la calle. Es proponérselo directamente. Claro, exactamente. ¿Ya? ¿Sí? Porque si vas como así, como pollito mojado, ¿no? Pidiendo así. Y no, te tenés que mostrar como más deseable, ¿no? No tan necesitado. Mira cómo. No había entendido. Claro, claro, mira dónde estaba la falla. Ahora hemos sabido antes. Ahora. Qué bueno. Pero nunca es tarde, ¿no? Se puede todavía, se puede arreglar eso. No, por supuesto que no. ¿Cómo la verdad? Por supuesto que no. Hoy, la clase de hoy. Muy, pero muy buena, sí, me gustó. Sí, totalmente. Con lo que agregó el Gini, con lo que agregó la Lola de la inseguridad. Sí, sí. ¿Algo más querías agregar, Lola? No, nada, y tal, eso, terminar con ese tema de la inseguridad, que tampoco es copiar lo que hacen los demás para cargarse una mina. Ah, que yo no puedo llevar los deberes del chico. Si estás un grupo de amigos y hay uno que gana más, tendés a hacer lo que hace él. O a veces lo que uno hace es escuchar cuando otro está, ¿no? ¿Cómo? Escuchar cuando otro está encarando, a veces uno hace eso, ¿no? Puede ser. Claro, pero viste que cada persona tiene como su fuerte para claro, ahí está. No tiene para encajar y no ver lo otro que capaz que no te gusta. Ahí está. No, entonces para tener éxito hay que encarar lo que cada uno cree que es su potencial. Mira. No, y como les decía, mostrarse deseable no necesitado. No necesitado, deseable, no. Como conclusión no del día de hoy. Dicho, sí, sí. Dicho que lo vamos a notar acá en este momento, en un cartel. Dale, repítalo tres veces, ¿no? Ser deseable no necesitado, está ahí está. Está bueno, lo vamos a tener en cuenta. Bien. ¿No? Va, o sea, es obligatorio que lo tengamos en cuenta. Sí, sí, lógico. Tenemos que seguir aprendiendo. Sí. Claro, lógico, esa es la idea, ¿no? Bueno, bueno, la verdad, un placer como siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Dale, chau, chau. Al final no dejé tarea, entonces. ¿Cómo? No dejé tarea, entonces. Bueno. ¿Tenés para dejar tarea? No sé, si quieren tal vez practicar un poco. Capaz que si no lo quieren decir, pero práctica para ustedes. De practicar un poco las fortalezas de cada uno y dejar atrás las debilidades. Ver qué es lo que podemos usar como fortaleza. Claro, para uno mismo, para darse seguridad. Ahí está. Vamos a ir pensando. Capaz que no tenés que decirle, ah, mira mi pelo. Pero capaz que sí, está. Claro, capaz pero tampoco por eso, es lo mismo que decíamos la otra vez. No tiene por qué ser todo físico. También la mentalidad. Por ejemplo, yo pienso que lo más lindo que tengo son mis ojos. Perfecto. Pero capaz que no es lo que más lleva, mira una mujer. ¿Por qué no? No, digo, capaz que por eso... Es lo que vos hagas atractivo. No, pero me refiero a capaz que ahí es donde le estoy errando. Capaz que tengo que ir por otro lado. Claro, pero es porque por eso que yo te decía recién, tampoco vas a ir así a solo apañarle así arriba porque te va a decir. Claro, claro. No, mirá, es buscar en las cosas que a vos te gustan de vos tu fortaleza. Ahí está, ahí está. Está. Vamos a usar eso como deber para la próxima. Piensen si quieren, no lo tienen por qué decir, pero por lo menos si está. La verdad que pensé y encontré tal y tal cosa y me siento con más autoestima para ir. Está, es buena. Esa fuerza es impulsiva de decir, va, voy y me las cargo. Y pierdo, pierdo, porque hasta los más lindos también los rebotan. Claro. Y los más exitosos y los más con auto y los más todo el mundo rebotan. Sí, sí, en el para esa gente no significa nada un rebote. No, que la verdad que no estás alegrando la vida con lo que decís. Hoy me voy feliz. Marcel está ahí que reacciona del otro lado. Porque se digo, todo le sirve. Todo los datos las dos claves de hoy fueron: todos los exitosos los rebotan, a veces más. Y hay que parecer deseable y no necesitado. Ahí está. Ahí está. Está muy bueno, está muy bueno. Vamos a tenerlos en cuenta. Bien. Nos vemos entonces, nos hablamos entonces. Bueno, dale, hasta la próxima. Chao. Pasala bien, chao, chao. Hasta luego, chao, besos. Bueno, muy bueno, como siempre, gracias. Sí, no, la verdad, la Lola, que, por estar que aprendemos lado. Acá. Sí, sí, pero acá nos vamos de acá a fin de año, no sé, somos. Sí, no, somos. Pero Pit. Sí, después de esta clase tengo que poder ganar lo que quieramos. Sí, estás, sí. ¿Está? Sí, ahora ya salgo de ahí en el camino, voy encarando a llegar a casa. Ay. Bueno, productiva la charla de comienzo. Sí, totalmente. Nos vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda. En instantes continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Estás escuchando Un Huevo Radio. pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Unhuevoradio@gmail.com. Continuamos con más Golpe de Suerte. Segunda temporada. Nunca hay nada para ver en la tele. Nunca. Probá con Golpe de Suerte. Algo puede aparecer. Zapping. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, el intendente de Montevideo, Ricardo Erlich, la ex esposa de Cacho de la Cruz, que además baila y canta, Laura Martínez, y el cuidacoches de la cuadra, Roberto. ¡Qué placer estar esta noche con tanta gente linda! Pero antes de empezar a conversar con los invitados de hoy, vamos al menú del día. Hoy tenemos, de entrada, unas mini coliflores con caviar, luego una milanesa en dos panes y de postre un Martín Fierro. ¡Riquísimo, la verdad, todo lo que tenemos hoy! ¡Un placer! ¡Buen día, intendente! Buen día, Mirta. Gracias por la invitación. Es un placer realmente, pero, intendente, dígame, ¿cómo va todo eso de la intendencia y esas cosas? Y ahí va. Porque me imagino que debe ser fácil, ¿no? Debe ser fácil para nada, ¿no? Y seguramente es muy difícil. Yo me imagino, además, tener que trabajar con todos esos bolches. Sí. Yo lo entiendo, intendente. Acá en el canal me pasa lo mismo. Es un quilombo. ¿Qué quiere que le diga, Mirta? Es cierto, ¿qué quiere que le diga? Por favor, Carolita. Uy, dije quilombo, qué feo. Decir cosas feas es asunto grave. Antes de decirla, boquita con llave. Ay, qué amorosa esta chica, tan jovencita ella. ¿Cuántos años tenés ya, Laurita? Tengo 58 años, Mirta. ¡Opa! Pero me estás alcanzando, mi amor. Pero me mantengo re bien, ¿viste? Sí, estás divina. Me tenés que pasar la receta. Es re fácil, Mirta. Es fácil. Solo tenés que conseguirte un viejo al cual poder sacarle toda la plata para poder pasar en el gimnasio el mayor tiempo posible. ¡Ay! Me haces recordar viejos tiempos, cuando yo le sacaba toda la plata a mi marido Tinar. Bueno, vamos a una tanda porque me empiezo a emocionar. Amiga, señora... ¡Pero mierda, carajo! ya la pendeja esta con lo que viene ahora. ¿No ves que me haces emocionar? ¡Esto, Mirta! Ahora, por eso, no me postre. ¡Carajo, mierda! Bueno, seguimos con el programa. Intendente, está bien rico todo, ¿no? Y... obviamente que está rico. Sí, es todo de la confitería de lo del Poncha. Bueno, ¿y nuestro otro invitado? ¡Ay, qué espantoso! Se podría haber sacado ese chaleco fluorescente y horrendo. Mirta, es que me llamaron a las apuradas. Porque parece que le faltó el doctor con mi shot. Me dijeron ahí, no sé. ¡Ay, y todavía se sea! ¡Qué asco de ser humano que es usted! Bueno, Mirta, si me trajo para degradarme, mejor me retiro. ¡Ay, sí! Mejor la verdad. Porque ya me estoy quedando ciega de tanta fluorescencia. Bueno, me retiro, pero me llevo la milanesa al pan, ¿eh? ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Que no se lleve nada de acá, te mugriento, por favor! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Demasiado tarde para que te suelten. ¡Ay! Con las cosas que hay que lidiar acá. Al productor que trajo a este pichicumia, ¿eh? Acá me lo echan, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Me lo echan! Bueno, ¿y cómo está este Martín Fierro? Y... ¡está riquísimo! Ah, no, ese era yo. No tú, pero está riquísimo, Mirta, ¿lo cocinó usted? ¡Ay, no, por Dios! ¿Qué te crees? El postre de hoy lo hizo especialmente para nosotros, Maru Botán, que como se la estaba viendo difícil, ya que viene su 15º hijo, le quisimos dar una ayudita, ¿viste? ¡Ay, pobre! ¡Pero esa mujer no se cansa de parir! Y parece que se acostumbra demasiado a sacar cosas del horno. ¡Ay, qué graciosa que estoy! ¡Soy un plato! ¿Le gusta el chiste, intendente? Sí, mucho no lo entendí. Me reí porque estaba nomás en el guión. ¡Qué gracioso que es este intendente! Me gustó mucho compartir la mesa de hoy con ustedes, menos con el pitch que me trajeron. Bueno, me voy despidiendo. Y no se olviden que este programa trae suerte. Bueno, chao, chao, queridos. En instante continuamos con la segunda temporada de Golpe de Suerte. ¡Nos vemos! Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? ¡Y peca! ¡Peca, peca! Miércoles de 21 a 22 horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas, te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. El Codeo, los miércoles de 17 a 18 horas y los lunes de 21 a 22 horas por Un Huevo Radio. Ay, si tengo cualquier cosa, ¿y que no nos pueden descargar en otro horario? Te puedes descargar, si está buenísimo. ¿Qué te metieron? ¿Una papa en la boca que vale así? Tengo vegetaciones, tarado. Pero no esperarte, vos. Seguimos con los golpes de suerte. Ahora te toca a ti. Conocido mundialmente como el que le rompió todos los dientes al Petit. Ya vine, Petit. Ahí te lo voy a dar. Vení. Y por su participación especial en la obra teatral Jesús. Hola, maestro, somos tu discípulo. Hemos venido para que nos guíe. Ahora lo tenemos en un show propio con invitados, música y obviamente su carisma inigualable. el show, del Brian. Bailaste mi falta, qué risa que me da, porque se te ve la tanga y no puedes esperar que te lleve de la mano. Buenas noches, acá estamos de vuelta en el show del Brian. O sea, yo que me llamo así, es Brian. Me escribieron acá cómo tendría que deletrearlo. A ver, mi nombre, ¿no? Es Brian. B de burro, R de ratón, A de avión, I de indio, A de avión de vuelta y N de negro sucio. Buenísimo, así que no se olviden, están en el show del Brian, el number one, así con G. Bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy, que tenemos mucho invitado. Oh, ¿eh? Ah, no, me están diciendo acá que tenemos un invitado solo. Pero que vale por 100. Y ya voy a mi living a encontrarme con él. Con la Tota Santillán. A ver, hola Tota, ¿cómo va? Bastante bien. Sí, eso se nota, con 5 gatas divinas alrededor tuyo, imposible no está bien, Y bueno, Brian, se hace lo que se puede. Tengo un sex appeal increíble. Las tengo muertas a todas. Y ya veo que, pero tenés cuidado, no te vayas a quedar dormido arriba de alguna de ellas, que ahí sí la matás en serio, Bueno, Brian, ahora me haces acordar de la vez que casi mato a mi ex mujer de esa forma. Me dormí justo cuando estaba dándole matraca. Tuvo que llamar al 911 para que me sacaran con una grúa. ¡Uy, chalado! Bueno, Tota, contame cómo va todo esto de la movida tropical y todo eso que manejamos, Ahí va, como siempre. Con toda la gente compartiendo música y todo lo que se pueda. Vos me entendés, ¿no? Qué obvio, valor, necesito eso como es. Acá estamos en vivo, no puedes decir las cosas al aire, ¿viste? Te mató, valor. Sí, tenés razón. Bueno, Tota, y también cantás, ¿no? Sí, Brian, soy barítono. Qué bueno, ¿eh? ¿Cómo es eso del barítono? No tengo ni idea. Y bueno, es de la manera que yo canto. No sé, la verdad. A mí me dijeron que era eso y yo agarré viaje. Y ahora lo digo siempre. Ah, está bien. Bueno, Tota, me dijeron que vas a cantar hoy, ¿no? Sí, voy a cantar para todo el público del show de Brian. Bien, en instante entonces vamos a escuchar al barítono de la Tota. En instante nomás. El show del Brian. Otra vez. Y bueno, y seguimos acá entonces con más música de las manos de la Tota. Momentito. Otra vez, no. ¿Quién lo deja entrar a este, vos? Mirá, plancha de porquería. Vos me respetás, ¿tá? Que vos no tenés los años de experiencia que tengo yo. Pues, experiencia que ya se terminó, por lo que me enteré no está más en la radio. Mirá, estúpido. Eso a vos no te importa. Mirá, pelado, decime estúpido de vuelta y te rompo todos los dientes postillos. Porque los de verdad ya te los hice moco. La otra vez, la verdad, no sé, la verdad. Me voy. Y acordate que me vas a tener que pagar las regalías. Acordate que me vas a tener que pagar las regalías por usar mi prestigioso nombre, mugrientito. Pero anda a lavarte las patas, pelado cagón, tía. Bueno, y ahora sí, vamos así con todo, ¿eh? Y nos vamos con toda la alegría de la Tota Santillán, esta, la del gordo, que nos va a cantar acá en vivo. Para todo el mundo en el show de Brian. Hasta la próxima. Te juro por eso, que no te voy a olvidar nunca. Te lo juro, Amor, amor. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido.

sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en un huevo revista.com. Extra, extra. La gallina pone los huevos casi redonditos y no cuadrados. Para ella, eso es un verdadero golpe de suerte. Golpe de suerte, segunda temporada. Martes, de 18 a 19. Jueves, de 22 a 23. Golpe de suerte, segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Y esta, muchísimo menos. unhuevoradio@gmail.com. Seguimos con más golpe de suerte, segunda temporada. Patito feo. Episodio 7. En el capítulo anterior fuimos testigos del mejor momento para nuestra protagonista. Te quería confesar que a mí nunca me dieron un beso. Y sí, puedo imaginarme el porqué. Pero bueno, Patito, ¿te gustaría que te dé un beso? ¿Mi primer beso? Sí, ¿te gustaría? ¡Sí, me encantaría! Bueno, ahí va. Y ahora continuamos con esta fascinante historia. ¿Te gustó, Patito? ¡Sí, me encantó! Bueno, pero no le podemos contar de esto a nadie. ¿Por qué? Y porque viste como sos la compañerita nueva, todavía no le caes muy bien. Vamos a esperar un poco, ¿dale? Bueno, si vos decís... ¿Nos vamos? Sí, ¿me llevas en tu auto? ¿Vos para qué lado vivís? ¿Para allá? Ay, qué cagada. Yo vivo bien para el otro lado, ¿podés creer? Ah, bueno, me tomaré un ómnibus. Y sí, aunque no sé... Si pasa alguno a esta hora... Ah, bueno, me tomo un taxi entonces. Y sí, sería lo mejor, aunque la zona es medio jodida. No andan mucho por allá. Bueno, ojalá tenga suerte. De última arranca pata. Bueno. Nos vemos. Besos, mi príncipe. Bueno, me quedé solita. Espero que pase un taxi rápido. Mirá lo que me vengo a encontrar a esta hora. Un patito tierno. Para hacerlo de todo. ¡Oh no! ¡Patito está en problemas! ¿Cómo seguirá esto? Lo sabremos en el próximo capítulo. Bueno, estábamos escuchando recién ahí, Patito Feo. ¿Cómo estás? ¿Estás poniendo? ¿Cómo está cada vez más, sí, sí, más emocionante? Está poniendo cada vez más emocionante, más caldeado, todo. Oh, apareció bueno. Un personaje ahí nuevo, misterioso ese. Sí, no sé, una voz media extraña. Sí. Pero la veo como una voz conocida, además. Sí, a mí me hace acordar una persona que anda por acá una vez por mes, ¿no? Sé cuándo viene por acá, ¿verdad? Medio parecido, sí. Pero sí, no sé, porque no sé, no creo que haya sido el mismo que lo haya grabado, ¿no? No. De estos actores no sé quiénes son, la verdad. Sí, la verdad es que yo un poco los conozco, digo. Pero tiene una voz muy familiar, capaz que es familiar, el hermano o algo de eso. Puede ser. Debe ser algo de eso. Puede ser. Tengo que averiguar, sí. Pero qué voz que le pone, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Vamos a ver cómo sigue el próximo programa, el próximo sí, capítulo de Patito Feo. Este tipo la estaba como por raptar, no sé qué le quería hacer, o la quería violar, algo así. Ahí va. Se viene, se puso fea la cosa, puso, Patito, yo, pobre. Yo no sé si voy a aguantar una semana sin saber qué es lo que pasa, ¿no? Se pone complicada la cosa. No sé si... Te veo muy intrigado, Gini, po. Quiero saber si se le da o no a Patito, digo, sí. No, pobre Patito, ¿no? Pobre Patito, sí, bueno, está. Vamos a ir cerrando, gente. Ya está. Le toca hoy el cierre a Marcel. A Marcel. ¿Qué nos habrá traído para el segundo cierre? tercer cierre mío. Tercer cierre, ya. El primero fue Dream Theater. El segundo fue Ray Toro, que no estuviste, entonces te lo perdiste. No pudimos, zafamos de ver algo de desagradable, algo. ¿No? No, por favor, ¿cómo? No, no por escuchar a Ray Toro, sino por verte a vos. ¿Cómo te pones cuando escuchás? A Ray Toro. Es que me da una gana que me puede escuchar. Es cosa que te pasa, ¿no? Que me transformo, me pongo medio rojo y... Sí, no, pero eso no es nada. Yo he visto cosas peores. Sí, sí. El de Mint, jamás. Espero que no pase lo mismo con lo que vamos a escuchar ahora. No, es una banda que recién, bueno, ya tiene un año y medio, por el tenga. O sea, año y medio de difusión, ¿no? De que está en la boca de mucha gente, ¿no? Son integrantes, o es el integrante de lo que era antes Doctor Roca. Ex integrante. Ahí va. Que era el guitarrista de Gasper. Uno que tuvo otra banda, se llama Índigo, y el tema se llama El Vacío. Uh-huh. El tema está muy bueno. Desde la nueva oleada o tratada de New Metal, Media Metal, ¿no? Sí. Que no suena igual a Doctor Roca, tiene parecido de repente allí alguna cosita que se parezca, pero desde la nueva oleada muchos también que... ¿Por qué se separó Doctor Roca? No tengo ni idea. Uh-huh. Sé que la... Muchacha, mañana Costa está en otra banda, se llama Anima, también que tenemos un límite por acá, que capaz que mañana te lo pasa. Tema en algún martes que viene se pasará. Bueno. Bueno, vamos a ello. ¿Ya está? ¿Ya está de la presentación? Bueno, dale. Vamos a escucharla. Me gusta. O sea, es un tema pesuti, está... Sí, traído por vos, me imagino. Y está un tema que me gusta mucho, está muy bueno, me gusta mucho. Dale. Está muy, suena muy bien aparte. Dale, buenísimo, nos vamos entonces hasta el martes. Dale, que viene, gente. Hasta el próximo martes. Que pasen bien, chao. ser. Let me see. Don't you let